Estamos con Oscar Sánchez, integrante de la agrupación Néstor Kirchner y la organización que convocó a este evento, que fue la inauguración de la muestra de los retratos, ¿cómo se llama? De las abuelas y de Plaza de Mayo. De Plaza de Mayo. Es un evento que lo pudimos realizar a través de la gente de Esquel por la identidad, uh-huh. Que se sigue trabajando. Por eso es importante que el legado de las abuelas no se pierda y se siga. Ahí a la entrada había un teléfono para todos aquellos que tengan dudas, uh-huh. Porque existe muchísimo. A la entrada de Casa de la Cultura. A la entrada de Casa de la Cultura, para saber a qué número llamar en caso de duda. Uh-huh. Cualquier tipo de duda. Uh-huh. Porque el momento que se evacúen te va a dar una determinada tranquilidad. Los que tenemos determinada edad, yo cuando vimos esta oportunidad no la dejamos pasar, enseguida dijimos la traemos para acá, aparte porque los años nos dieron la suerte de vivir. Yo soy del año 48, uh-huh. Es decir, que viví todo un contexto de cambios en Latinoamérica, de cosas que iban pasando y uno como joven la iba vivenciando, y de ahí la militancia, de ahí los 30.000 desaparecidos. Uh-huh. Digamos, lo que estaba explicándole yo a otra señora ahí es que la militancia que nos movía el otro, como algo colectivo, como algo del conjunto. Algunas veces, aunque se nos tildara de ideologistas, éramos de resolver las cosas en el momento, buscando necesidad de la gente. La mayoría de la práctica de los que estuvimos en el territorio era ayudar en las villas, ayudar en la... En esa época se hizo la alfabetización. Se hicieron infinidad de cosas con el otro. Uh-huh. Había una concepción de que la única manera de cambiarlo era con la lucha, aunque suene mal, con la lucha armada. Lo habíamos asumido como tal. Ponían el cuerpo por una convicción. Cada uno de los compañeros puso el lomo, por eso tenemos los 30.000 desaparecidos, uh-huh. Tenemos la cantidad enorme que estuvo presa y la cantidad enorme que hoy sigue militando en los espacios que se encuentran. Uh-huh. En todo lugar hay espacio para militar. Uh-huh. En todo lugar hay necesidad del otro. Y yo creo que eso es lo que nos une. Y como Néstor Kirchner le pusimos ese nombre porque Néstor, a muchos los que militamos en esa época, con otra concepción, sin la lucha armada y demás, cubrió muchísimas de las banderas por las cuales luchábamos nosotros. Por eso... Y la muestra también un poco refiere a esto del trabajo que hicieron y que siguen haciendo las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Todo un homenaje y quienes sembraron las semillas para que haya continuidad en los más jóvenes. Exacto, exacto. Yo por eso me emocioné mucho cuando hablé, quise hacerlo en la persona de chiquita, que era mi suegra, uh-huh. La mamá de la abuela de mi hija desaparecida, que tiene la madre desaparecida, porque vivencié en ella toda la lucha esa. Que no claudicaron nunca, nunca aflojaron. La tenía, ya estábamos separados hace un tiempo largo con la negra, pero ella cubría la necesidad de la negra yendo a la plaza. Por ser el papá de Gretel, uh-huh. Me iba a visitar irremediablemente todos los miércoles. Es decir, esa era la lucha. Uh-huh. Y continuamos militando en lo que se podía. Tuvimos guardado mucho tiempo, digamos, no guardado en la cana, sino guardado afuera, porque el mundo que queríamos construir nosotros no solo no lo construimos, sino cuando salimos nos chocamos con una realidad totalmente diferente, digamos. Tuvimos que empezar de cero, militando en los espacios barriales, en la sociedad de fomento, donde fuere, pero siempre pensando y teniendo como ejemplo, como norte, a las abuelas, a las madres y a los compañeros desaparecidos. Bien. Muchas gracias y felicitaciones por el evento. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por venir.